episodio número 37 de En Primera Fila, observando al observador. En Radio Big World observamos los observantes, observamos a nosotros mismos, observamos a todo lo que nos rodea. Pero ¿por qué? Porque en este programa entramos en un libro, en un curso, en un complejo de enseñanzas, lo sabéis, un curso de milagros. Y un curso de milagros nos enseña en primera cosa, en primera fila, decimos, a ver el dual. El dual, la realidad engañadora y sobre todo el engañador de los engañadores, el ego. El ego que es lo que transforma nuestras vidas, que dicen los rabinos, está destinada desde el principio a la felicidad, a la llenez, a la riqueza interior, y en vez vivimos vidas miserables. Un curso de milagros, un complejo de enseñanzas, sí se puede leer, está libre, se encuentra, pero es bastante difícil a comprender, sobre todo porque acostumbrado al engaño del ego, vale, vamos en disonancia cognitiva. Suerte que aquí en Radio Big World tenemos quien puede ayudarnos a sacar las enseñanzas de ese complejo donde están recogidas, y nuestra guía en el Un Curso de Milagros, nuestra facilitadora, es naturalmente Svetlana. Hola, querido Giorgio, hola, queridos amigos de todo el mundo. Un gusto de estar con ustedes y otra vez pongamos las manos a la obra y practiquemos en la realidad cómo actuar de punto de vista que estamos ahora aprendiendo en este Un Curso de Milagros. Ya hemos hablado de las dos maneras de ver al mundo, desde los ojos del cuerpo o desde los ojos de la unión. ¿Cómo podemos practicarlo día a día? Justo, Giorgio, yo te ofrezco que volvamos al nuestro despertar de esta mañana. Escenificámoslo. Como que este instante recién abrimos los ojos, pero no cargamos nuestro residuo de aceptación individual, de persona, sino que despertemos a la mente uno, sin pasar ni un solo pensamiento por la cabeza que te indica que eres cuerpo separado y tienes que eso por hacer, sino que unidos al todo lo que vemos, ignoramos todo pensamiento, porque pensamiento es el que nubla la visión de la realidad. Y queremos ahora la visión verdadera, no la encarcelada en el cuerpo, porque cuerpo es un pensamiento mental, tengo cuerpo. Más bien, vamos a contemplar y vivir y sentir con sensualidad todo lo que contemplamos a nivel por debajo de la piel. Así no estaré separado por el cuerpo. No, divido esta vez mi mente en el yo y no yo. Claro, sentirás a los demás unidos a ti, a esos niveles profundos. Sin palabras. Podemos percibir señales de otros, pero sin su cuerpo nadie es un hacedor de lo que dice o lo que hace. ¿Cómo podría hacerlo sin un cuerpo? Simplemente se dan los hechos, pero no hay nadie detrás de estos. Es como que estamos, amigos, en un océano infinito de la mente uno que nos abarca a todos. Todo nace dentro de este océano de potencial ilimitado. De repente, ¡opa!, surge un pensamiento de que soy un cuerpo. Se te puede comparar con una ola chiquita del océano que cree que puede ir en cualquier dirección propia. porque este pensamiento de cuerpo se permite pensar que está libre, aunque su origen es el mar. Enseguida se la lleva la corriente de karma y se sorprende uno, ¿por qué no me sale como quise, como que me salga? Ajá, una corriente de karma. Entonces, Svetlana, ¿cómo explicas esta corriente de karma? El karma, amigos, por definición, es un conjunto de resultado cuántico de la suma de todas nuestras acciones. Pero en la mente uno, en las aguas profundas, no existe ninguna corriente. Solo ahí estás en paz. Sin embargo, en la superficie sí, se dan las olas chiquitas, cada uno se piente separado y ¡baj! ¡Zas! Se le viene la corriente de karma y se lo lleva. Pero si voy al mar profundo, es ahí donde el Espíritu Santo me invita. Si sé apoyarme en él, Espíritu Santo, digo, estoy unido, inhalo, exhalo, soy. No pasa nada, no hay ninguna corriente acá. No tengo voluntad propia aparte de ti. Es a decir que únicamente en el instante santo, un instante sin pensarme cuerpo, escapo la corriente del karma. Sí, solo aquí estamos a salvo. Es nuestro verdadero hogar en las aguas profundas que abarcan todo. Y va. Este instante te llega una noticia inesperada. Puede ser negativa como positiva, porque sigues contemplando como uno unido con todo. Y va. Este instante alguien llama, alguien grita, alguien golpea la puerta, alguien aparece y simplemente te cuenta. Un accidente, o puede ser algo positivo, te nombraron jefe, cualquier cosa, pero ¿cómo reaccionas? De tu reacción depende, ojo, si entraste de nuevo al cuerpo o sigues en la mente de unión. O sea, si entro al cuerpo puedo cometer barbaridades, allí grito, salto, brinco, insulto a los demás que los creo cuerpos. Sí, pero si solo contemplas al hacedor que hace, brinca, salta, solo contémplalo. Porque todo lo que te nace, hazlo, pero solo contémplalo, tú no eres el hacedor. No lo tomes de manera personal los acontecimientos, y así a ti no te pasa nada. No eres un hacedor, sino el que lo contempla, el hacedor. ¿Entiendes que cada hermano que te dice alguna palabra o comete una acción que no te gusta, no sabe todavía que su origen está en las aguas profundas, pero tú ya estás ahí y lo puedes salvar a él también? Se cree una ola que va en su propia dirección, que es imposible en el océano, si todos vamos donde queremos como olas. Y sin embargo, lo que te pasa, por culpa o por accidente, todo es el efecto del karma elaborado en muchas vidas tuyas y en esta vida también. No la puedes deshacer en el mundo de la ilusión. Tampoco puedes decir qué es justo y qué es lo que injusto te pasa. Porque tu mundo verdadero está tranquilo, ahí no pasa nada. Todo está pasando en tu mundo de ilusión. ¿Por qué vas a reaccionar creando más karma? Déjale al hacedor hacer las cosas de manera tranquila y en paz. La mente a cual perteneces está llena de amor y bondad, y ahí no puede pasar nada malo. Se expande en el amor y contagia con amor todo a su paso. Pero si lo veo a un hermano sin su cuerpo, estamos los dos a salvo. Lo salvo a él y también a mí mismo. Somos una sola mente. Mi hermano deja de ser cuerpo para mí. Sí, la palabra que él dijo puede ser muy ofensiva para ti, muy insultante. El problema es que necesitamos entender que coincide con su fantasía de ser un cuerpo, pero ojo, a la vez coincide con lo que tú en este momento tienes que escuchar o experimentar, porque así es la corriente cuántica de tu karma. Nada aparece así nomás. Todo está causado por mis hechos anteriores, por mi historial de residuo personal, de persona. Todo está medido con lo que me toca o no me toca. Ni más ni menos recibo. Recibo premio o recibo castigo. Siempre lo que merezco como cuerpo si vivo en el cuerpo. Mi reacción, sin embargo, como cuerpo o como mente uno, denomina mi futuro y todas situaciones siguientes. Cada momento puedo decidir. Si decido seguir la corriente y respondo desde el cuerpo, me arrastra hacia bajos mundos la corriente de karma. Entonces, no puedo ni enojarme porque todo está medido según lo que merezco. Sí, al enojarte sigues agravando tu historial cuántico. No eres libre. Reaccionas según la situación. Entonces, la situación te maneja a ti. Los cinco sentidos te proporcionan siempre lo que quieras ver en tu pensamiento. Pero volvamos con la mente de la unión. ¿Ves que el amigo en su fantasía te hizo experimentar lo que te tocaba experimentar? No porque él quiso independientemente de lo que tú no merecías. No, tú merecías palabras y acciones de lo que te pasó como cuerpo. Ojo, el cuerpo es solo ilusión. No importa si bueno o malo, lo agradeces y sigues adelante construyendo la santidad a tu alrededor. Ignoras lo malo y agradeces lo bueno. Te vuelves invulnerable con esta aproximación, amigo, porque en primer lugar no hay un tú separado, sino por el cuerpo ilusorio. Porque cuerpo es un pensamiento, tengo cuerpo. Todo es la mente de unión en la cual pasan las cosas. Tú puedes solo separar una parte de esta mente, dividirla en dos y decir soy yo y aquí no yo, entonces me opongo al no yo. Pero te opones a ti mismo, todo eres tú. La mente uno abarca todas posibilidades alrededor tuyo. Las abrazas esas posibilidades y te expandes en el amor. Y lo amargo y lo dulce es una sola mente, todo es tuyo. Abrázalo sin ninguna segregación. ¿Qué otra manera puede ser más divina que esta? Cada instante, no santo, tú puedes convertir en uno santo, claro, con el apoyo de la visión verdadera que tu mente alta, denominada Espíritu Santo, te comparte. Sin esto no sabes, no sabemos nada sin la mente alta. En Espíritu Santo, en la mente alta, estamos unidos todos. La mente baja simplemente no existe, vive en su ilusión de la tiniebla. No existe. Depende de tu decisión seguir a la voz divina en tu interior, que siempre hay dos voces, o seguir escuchando la voz del ego, que ciertamente habla muy alto, muy alto. Ahora bien, ¿cómo es el mecanismo de que los eventos no llegan independientemente por sí solos, sino que dependen de mi karma, de lo que yo, como unión separado en cuerpo, hago, digo o pienso? Tomemos en cuenta, amigos, que pensamientos no solo son pensamientos, sino formas pensamientos. Este mundo está poblado de formas pensamientos. Cualquier pensamiento en la cabeza enseguida se realiza, se materializa a través de los cinco sentidos, se presenta enseguida materializado de la situación donde el cuerpo te lleva a vivir. Se entrelazan y la corriente de karma las lleva adelante más y más, sigue la historia de nunca acabar. Imaginémonos la profundidad. No hay una sola palabra equivocada. En la profundidad no se pronuncian palabras y no hay nadie que puede enojarse. pero cuánticamente se pronuncian palabras a través de formas, pensamientos se realizan, materializan y nos afectan. Ahí decidimos si ser esclavos de estos o ser independientes y entender que estamos en el mundo de la ilusión, de la mente dividida. Cómo funciona la ilusión nos revelan las enseñanzas de un curso de milagros. Este cuerpo es un medio de transporte por los campos kármicos. Ajá. ¿En qué sentido es el medio de transporte? Porque los cinco sentidos conectados con tus pensamientos te transportan, en realidad, lo que acabamos de hablar, enseguida a donde tú quieres ir. Te ofrecen lo que tu mente desea o diseña a largo o corto plazo. Se monta una historia comprobada al instante por los cinco sentidos engañadores. Comprueban todo lo que pensaste, todo lo que opinaste de los demás, sospechándolos, o de ti mismo, viendo tu debilidad o tu grandeza, grandiosidad del ego. Si quieres viaje, se te presenta sensación de entrar en un avión e ir de viaje. Si quieres ver a un amigo querido, de repente viene un mensaje de él. Si no quieres algo y te tienes miedo de algo, esto también se presenta porque está en tu pensamiento. Si rechazas a alguien en tu pensamiento, siempre pasarás rechazando. Si algo es desagradable, siempre percibirás lo mismo desagradable si son parejas en mismas situaciones parecidas de diferentes parejas. Mucha gente se queja, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Es porque la forma de pensamiento siempre diseña lo que quieres ver. Si alguien se suicida, siempre tendrá que suicidarse después de la muerte porque sigue y sigue su mente trabajando. La concentración de sus pensamientos es tan poderosa que no la deja en paz, ni siquiera después de morir. Esta corriente de la mente, de pensamientos, que realmente no somos nosotros, nos maneja por completo. Y así se genera el tiempo, porque formas son finitas, necesitan de tiempo para aparecer y desaparecer, aparecer y desaparecer. En el capítulo 20, versículo 7 de las enseñanzas de un curso de milagros, llamado La correspondencia entre medio y fin, dice, el cuerpo es el medio para el ego, para hacerle parecer real la relación no santa. El instante no santo es el tiempo de los cuerpos, y su propósito aquí es el pecado. Mas este no se puede alcanzar salvo en fantasías. La visión se amolda a lo que se desea, y si lo que ves es el cuerpo, es que has optado por los juicios y no por la visión. Todo aquel que ve el cuerpo de un hermano ha juzgado a su hermano y no lo ve. No es que lo ve como un pecador, es que sencillamente no lo ve. En la penumbra del pecado, su hermano es invisible. Fin de la cita. Así que sigo atrapado en el bolsillo de tiempo si no busco el instante santo. Si en las tinieblas seguirás si no buscas el instante no santo, cambiar por el instante santo. Hay unas leyendas sobre el Buda. Cuenta que el Buda estaba pasando por un pueblito y de repente se encuentra con un viejo sentado muy agravado. El Buda le preguntó qué pasa. Este le cuenta que a todos los habitantes les comió un caníbalo que vive en la montaña, incluida comió a su madre. Eran 99 personas total y solo le faltaba el número 100. El Buda dice, yo voy a ser número 100. Él sube, ve el caníbalo y le reporta, ¿me puedes comer ahora? Soy número 100. Este le contesta, ¿y cómo así? ¿No tienes miedo? No me tienes miedo para nada, no dice Buda, porque es un mundo de ilusión. Todo lo malo, lo que has hecho, solo crees que has hecho. pero no es nada. Para mí eres mi hermano de las aguas profundas. No existe distancia entre nosotros. Lo que crees que pecaste, comiste gente, hiciste en tu ilusión de los cinco sentidos. Todo lo de cinco sentidos nunca existió. Yo te dejo libre de culpa. No tienes ninguna culpa. Y así, redimido, el caníbal se sintió muy bien. Y también se elevó por encima de las formas y entendió que es invulnerable y eterno y pertenece a la mente uno. Y claro que no le comió a Buda, porque simplemente se hizo su discípulo. En la mente unida no existe el otro. El otro es una ilusión del mundo de las tinieblas que te quiere meter en un cuerpo y hacerte convertirse en pecador. Cuerpo es ilusorio. Nadie es hacedor de lo que nos está pasando. Son efectos de karma que tenemos que pagar. Y así los actos que cometemos no los cometemos. No pasa nada. Si lo vives desde el instante santo y cada instante lo conviertes en un instante santo, no puede pasarte nada porque instante santo no permite ni un solo pensamiento en tu cabeza, ni siquiera el pensamiento de que eres cuerpo o que otros son cuerpos. Es la unidad en el amor, unidad de la mente crística. Bien, Svetlana, ya que hablamos de karma, tengo una historia que probablemente de karma habla, porque difícilmente se puede explicar de otra manera. Por lo menos yo no soy capaz de hacerlo, por eso te la comparto y espero a tu respuesta y a tus explicaciones. Y la historia es esta. Anita tiene una casa en otra ciudad. Es una herencia de un tío suyo, un hermano de la madre, que murió hace algunos años. No sé mucho de su tío, pero de lo que cuentan era un hombre bien adorable, tan adorable que nunca tuvo problemas con alguien, sobre todo en los últimos años de su vida. La casa que dejó como herencia Anita no era la casa donde habitaba él, era otra, y estaba alquilada a otro hombre. Otro hombre bien adorable también. Nunca el tío de Anita tuvo problemas con el inquilino. Pagaba regularmente el alquiler, los gastos, los impuestos, y era muy amable y gentil en las relaciones con el tío de Anita. Para Anita, la herencia de su tío era una buena ocasión de tener un ingreso extra en la economía de su familia, y estaba contenta de eso. Pero cuando Anita hereda la casa, todo cambia. En cabo de algunos meses, el inquilino para de pagar, y no solo el alquiler, pero ni siquiera paga los gastos y impuestos. Y claro, es Anita que como dueña tiene que pagar lo que el inquilino no paga. Y como los términos de pago casi siempre son expirados, las cuentas suben todavía. Anita intentó de hablar con el inquilino, pero nada. No contestaba al teléfono, no respondía si le tocaban el timbre de la puerta, y cuando Anita tuvo la ocasión de pararlo en la calle, él contestó con una furia que la hacía lo que se le daba la gana. Increíble, ni parecía el hombre en el cual su tío tenía confianza. Anita se fue a un abogado y el abogado, examinando el caso, le hizo comprender que su caso era típico, pero también el más difícil en resolver. Otra montaña de dinero, un largo procedimiento jurídico y burocrático y muchos años de gastos y impuestos a pagar. Un fracaso económico total. No solo, el abogado ha dicho a Anita que generalmente cuando se llega a la sentencia del tribunal y a un orden de desalojo, en estos casos la policía encuentra siempre casas destruidas. Svetlana, ¿por qué? Un hombre respetable que se vuelve un parásito, una linda casita transformada en un cobertizo, una buena fuente de ingresos mutada en un agujero negro de dinero y problemas. ¿Qué tenía el tío de Anita que ella no tiene? ¿Cómo pudo esta situación favorable al tío de Anita transformarse en la pesadilla de Anita? Sí, increíble. El tío de Anita estuvo feliz con su inquilino y él siempre le cumplía todo y de repente la situación se vuelve de pie a cabeza para Anita. Sí, amigos, son cuerpos, son diferentes cuerpos. Anita se ve el mundo desde su cuerpo y le parece que los hechos que pasan en el mundo pueden ser justos o pueden ser injustos. Pero eso no es tal. Y el tío de Anita probablemente sí entendía y se reconciliaba con todo lo que pasaba, porque al momento de que le pasaba, él decía, bueno, generé esta reacción del mundo externo. ¿Por qué la generé? ¿Dónde hice un error? ¿Cómo puedo corregirlo? ¿Cómo puedo llenar mi mundo de amor? Y no pensaba en las reacciones y sus propios sentimientos, no lo manejaban, sus emociones. Él no era esclavo de estas. Simplemente estaba en las aguas profundas donde todos estamos unidos y sabía que si algo externo le pasaba, estaba traído por la corriente kármica de la superficie. No trataba de juzgar al otro, porque sabía que el otro no es un hacedor, sino que simplemente cumple su fantasía y que coincide con lo que esta fantasía es el castigo. En este caso, para Anita, la fantasía del señor que se hizo independizar totalmente de tener que pagar o no tener que pagar, claro, se volvió loco totalmente, pero tenía algo que ver en particular con Anita, porque no sabemos la historia kármica. Puede ser en que en la vida pasada Anita le perjudicó a este señor que ahora cumple el papel de inquilino. Y si él lo perjudicó, él tampoco tiene memoria, pero actúa simplemente deshaciendo, haciendo cuentas y pagándole con la misma moneda a él ahora. Eso es lo que no sabemos, por eso mejor nunca pensar que hay algo injusto. Las cosas siempre son consecuencia de nuestras corrientes que nos llevan, corrientes kármicas de por vidas y vidas en el cuerpo. Pero cada instante es una oportunidad. Y si Anita podría saber esta verdad, él enseguida se sentiría unida para ya cortar los lazos kármicos con el señor que no pagaba, hacer una oración, hacer una meditación, enviándole luz de su alma y uniendo en las aguas profundas con este señor, pidiendo colaborar, cooperar con ella, intercambiar en la mente uno. La luz que tenemos, todos somos una sola luz, el contenido de las formas, solo las formas son separadas y distantes. Y en este sentido, y yo estoy segura porque se abriría un canal energético entre los dos y no tendrían que seguir naciendo para desquitándose de las cuentas de que uno hace algo malo, una maldad a otro, ya pararía este círculo vicioso que todos podemos o seguir o parar, o dejar el instante ser no santo, ir a los juzgados y todavía perjudicar más y a sí mismo en primer lugar y al otro, o simplemente ya pararlo y decir, aquí no pasa nada. Todo es ilusión de mis cinco sentidos y pensamientos correspondientes. Quisiera citarles, amigos, para finalizar el capítulo 20, versículo 8, la visión de la impecabilidad. Los ojos del cuerpo se ajustan al pecado, pues son incapaces de pasarlo por alto en ninguna de sus formas, al verlo por todas partes y en todas las cosas. Mira a través de los ojos del cuerpo y todo quedará condenado ante ti. Los juicios no son sino caprichos para jugar al juego fútil de la muerte en tu imaginación. ¿Qué pasaría si reconocieses que este mundo es tan solo una alucinación? Me pregunta un curso de milagros. ¿O si realmente entendieses que fuiste tú quien lo inventó? ¿Y qué pasaría si te dieses cuenta de que los que parecen deambular por este mundo para pecar y morir, atacar, asesinar y destruirse a sí mismos son totalmente irreales? ¿Podrías tener fe en lo que ves si aceptases esto? ¿Y lo verías? Las alucinaciones desaparecen cuando se reconocen como lo que son. Fin de la cita. ¿Qué te parece, Giorgio? Svetlana, fantástico. Hoy nos has dado algunas preciosas, muy, muy preciosas indicaciones. Fantástica la historia del Buda. Se comprende muchísimo del sentido de culpa y por cómo la entiendo yo, de cómo continuamos a hacer acciones que son también contra nuestros mismos intereses, y eso porque tenemos el sentido de culpa, tenemos que animarlo, tenemos que tenerlo en vida, y eso es fruto del ego, que es el ego que quiere sentirse vivo y no elevarse. Exacto. El ego nos separa, pero amigos unidos somos la fuerza que combate cualquier debilidad del ego. Y otra frase que me ha llamado la atención es: este cuerpo es un medio de transportes por los campos del karma. Dice mucho de nuestra vida. Sí, en realidad los estudios del Oriente son muy profundos en esto y te indican que nunca te mueves a ningún lado. Todo se mueve a través de ti. Toda la experiencia, cambio de países, cambio de casas, cambio de personas, todo esto está atravesando como pensamientos, materializándose en los hechos detectados por los cinco sentidos, un solo pensamiento a la vez, porque todo está pasando en un instante que no tiene duración, pero nosotros dependemos de pensamiento, uno pasar por la cabeza, necesitamos tiempo. Ahí se genera el bolsillo de tiempo donde seguimos atrapados hasta que queramos salir. La claridad de la unión. Sería fantástico tenerla, sería fantástico saber aprovechar de los instantes santos, pero por lo menos mi caso personal tengo mucho que trabajar. Muchas gracias, Svetlana, como cada semana, por tus palabras, por tus enseñanzas, por tus facilitaciones. Gracias, Giorgio, y un abrazo fuerte para todos los amigos que están acompañándonos. Ahora comprendo mejor lo que Svetlana entiende para instante santo. Es el momento sin pensamientos, sin que el ego hable, cuando todo puede pasar. Pero si santificamos el instante santo, pasan solo cosas preciosas. Lo difícil es ahora quedar lo más tiempo posible en el instante santo, es decir, transformar nuestra vida en una sucesión de instantes santos. Y cuando no estamos en estos instantes, porque pienso, solo Dios puede estar constantemente en ellos, bien, cuando no estamos, por lo menos no dejarse engañar por el ego. Yo lo intento, por esto escucho a Svetlana. Lección 253. Mi ser es amo y señor del universo. 1. Es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. Aún en este mundo soy yo el que rige